lesionado en un accidente de auto, camión, Uber, Lyft o resbalón y caída, llame a Rubenstein Law. 1-800-NY-LEGAL. Eso es 1-800-NY-LEGAL. Me tiene bailando. Gracias por la sintonía a toda la gente que está conmigo ahí en Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega. Toda mi gente en la Isla del Encanto, Puerto Rico, también a través de la Mega. Toda mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del nuevo Sol y en nuestra aplicación. La música abre el mundo entero. Esta noche nos vemos en South Carolina cuando termine el programa, derechito para el sur de Carolina. Tonight voy para Ibiza Nightclub en South Carolina. Greenville, South Carolina. Mañana sábado voy a estar en Atlanta, Georgia, mi gente del ATL. I can't wait to go party with you tomorrow night. Vamos para Johnny Sports Bar and Grill ahí en Atlanta. Voy a hacerte live mañana a las 6 p.m. en vivo desde Atlanta. All right. Bueno, comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Tengo boletos para ver a Romeo Santos. Tengo boletos para el Mega Bash, Miami Bash. Boletos para Mike Towers, para el Alfa y para Maluma. Yes. Sigue marcando el 800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Sin ser.

secreto que tan solo quiero compartir. Esos ojos que le han dado luz a mi vivir. 0. Pero que qué es lo que vamos a hacer, Alex Sensation. Viernes social. Ignorar como no limpias más un día. ¡Qué agonía! ¡Qué problema, hombre! ¡Y yo! ¡Qué agonía! ¡Querido Aro! Eso estaba delicioso. Tirando pasito aquí, tirando pasito. Quiero saludar con mucho cariño a toda la gente que me escucha a diario. Gracias por acompañarme aquí todos los días. Gracias, de verdad. Ustedes saben que el kiosco está abierto de 11 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 6 a 10 de la noche. Mañana te voy a hacer el live desde Atlanta. Por primera vez, no sé dónde voy a hacer el live porque todavía no. Lo más probable, hay un 90% que va a ser desde la habitación. Desde el hotel. Un hotel party. I'm at the hotel, motel, Holiday Inn. Lo más probable que va a ser desde el hotel. I think so. All right. Esta noche nos vemos en South Carolina, mi gente de Carolina del Sur. Nos vemos esta noche allá en Green, ¿cómo es? El Greenville, ¿verdad? Primera vez que voy para allá. It's my first time there, man. Greenville, South Carolina tonight. Ibiza Nightclub. Y mañana en Atlanta vamos para Johnny's Sports Bar and Grill. Y el próximo viernes, next Friday, voy para Indianapolis. Por primera vez, Indianapolis. I've never been there. Never. Never in my life, never. Primera vez que voy para allá. Vamos para Stereo Nightclub en Indianapolis el próximo viernes. Y el próximo jueves estoy en Cali, Colombia. Mi gente de Cali, vamos para allá para los premios Cristo Rey. Ready para tirar paso. Ay, hombre. Ok, vamos a hablar con la gente. Vamos para las líneas telefónicas. 1-800-315-9790. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Good afternoon. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Hello. Hello, hello. Dímelo, papi, tu nombre. ¿Cómo estás, Juanes? Víctor López. ¿Cómo está, hermanito Víctor? Coral Springs, Florida. Gracias, hermano Víctor. ¿Cómo está mi gente de Coral Springs? Todo bien, ya empezando con esta música, empezando ya la bebedera, tú sabes. Tempranito. Y el cuerpo lo sabe. Y el bolsillo y el hígado también, papi. así es, Ale. Víctor, una pregunta. ¿Qué vamos a destapar? ¿Qué hay para destapar hoy? Bueno, estoy con Jack Daniels. Jack Daniels. Muchisito, yeah. Papi, eso es para hombre con pelo en el pecho. Bueno, los pelos me vienen por correo porque. Jack Daniels. Eso no salieron. ¿Cómo te tomas el Jack? ¿Cómo te lo tomas el Jack? Estrella en hielo nada más. Oh, tú eres un hombre fino, Víctor. Eso es un hombre fino. No. Así es que bueno. Ya me quiero lo que está la Coca-Cola. Yo no puedo, hermano. Yo le tengo que poner un poquito de Sprite. O sea, spray. Dale con el saludito, Víctor. Dale con el saludito. Sí, un saludo para la wifey, Gladys, que nos está escuchando. Un saludo para mis hijos. Marvin, Jamie, Carlos, Jonathan y para todos mis nietos que se me acaba el día y no te termino de decir cuántos son. ¡Wow! Familia grande, hermano, qué bendición. Gracias, hermanito Víctor, quédate en línea, no te me vayas. Me dices para cuál evento te puedo invitar con la media naranja, el medio limón y salud, papi. Para arriba, para abajo, para el centro. Una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Good afternoon. ¡Aló! Buenas tardes, Ale, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo te llamas, tu nombre? Dashira. ¿Cómo fue? Perdón. Dashira. Dashira. Welcome, Dashira. Where are you calling from, baby? North Carolina. North Carolina. Ah, pero está cerquita, baby. Yo me imagino que tú vienes esta noche al party. No me vaya a quedar mal. Tú vienes esta noche, ¿verdad? Bueno, lo estoy pensando. Mami, ¿qué necesitas para ya cerrar el negocio? ¿Qué necesitas? ¿Qué te pongo? ¿Te pongo el Uber? What do you need, baby? Tell me. Necesito que alguien me cubra en el trabajo, a ver si puedo ir. Somebody. Yo le pago el doble ahí. Dile que yo le pago overtime. Al que te vaya a cubrir, que yo le pago overtime. Dale. Dashira, gracias por estar conmigo, mi amor. ¿A quién quieres saludar?